Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 3 de septiembre. Desde ayer lunes se encuentra abierto el plazo de matriculación para el nuevo curso en la Escuela Municipal de Música. En principio, solo podrán formalizar su matrícula hasta el 13 de septiembre aquellos alumnos que realizaron la inscripción el pasado mes de junio. A partir del 16 de septiembre y hasta el día 20 se abrirá el plazo para alumnos de nuevo ingreso. Posteriormente se procederá a la publicación de los listados provisionales y los posibles cambios de horarios. El 26 de septiembre, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación oficial del nuevo curso. La directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, que ha resaltado que el pasado mes de junio se cursaron unas 200 inscripciones, ha señalado que los alumnos se pueden matricular a partir de los 4 años y que el horario es de 5 a 8 de la tarde en la sede de la escuela situada en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Pérez también ha recordado que el funcionamiento de la escuela es similar al de un conservatorio elemental de música, aunque sin la obligatoriedad de cursar todas las asignaturas, a excepción de la de lenguaje musical. Bueno, pues tenemos en primer lugar, como dice, hasta el 13 de septiembre, los alumnos que han hecho la prescripción para formalizarla, ¿no? Y ya poder, a partir de esta fecha, ver qué plazas quedan disponibles para la gente nueva. Para los rezagados que no hicieron la prescripción, que también estaban matriculados y se lo olvidó, que no se preocupen, que siempre vamos a buscar el sitio, que no hay problema por eso, ahora que vengan pronto, ¿no?, en este plazo para que no se nos pierdan, ¿no?, y demás. A partir del 16, para la gente nueva, la gente que se ha enterado después, ¿no?, de que quiere apuntarse a la escuela y demás, tiene todavía del 16 al 20 el plazo. Ya digo, no hay problema, normalmente entra todo el mundo. En el caso de alguna asignatura, como que son más populares, ¿no?, como tiene la guitarra, estuviera lleno, durante el curso siempre hay alguna baja de algún alumno que coincide con otra cosa que tiene, ¿no?, otra actividad, o siempre hay algún huequecillo que podemos buscar y al final entran. Lo normal es que se matriculen primero el lenguaje musical, que es la asignatura de grupo, para no perder el curso, y una vez que está dentro, pues ya se le llama para el instrumento en cuanto haya un hueco. Uh-huh. Y al final, pues prácticamente todo el mundo acaba entrando. Claro. El 24 de septiembre, que es cuando ya están todos los alumnos, se supone, ¿no?, que están todos los alumnos inscritos, pues se publican los listados provisionales, porque ese día pueden venir a hacer cambios de horario si son posibles, ¿no? En el caso de me coincide con el fútbol, me coincide con el inglés, pues intenta cambiar de grupo, se intenta apañando de forma que no haya ningún problema. Y el 25 de septiembre ya se publican los listados definitivos y se publican los alumnos que se han quedado en la lista de espera para del instrumento, ¿no? Ya el 26 de septiembre a las 5 de la tarde los alumnos pueden venir a coger la hora de instrumento, que como ya hemos dicho antes, son asignaturas individuales, y es necesario pues venir el alumno en persona a hablar con el profesor para buscar el horario que mejor se ajusta, ¿no?, al horario del alumno. En principio, no hay ningún problema, porque siempre cuando uno llega y ya no queda horario, pues se cambia a otro alumno, ¿no?, para que al final todo el mundo acabe con el horario bien. Y lo que está puesto desde hace un año para acá es que cuando tú inicias la matriculación, yo le doy un número de orden para el alumno. Este alumno el 26 de septiembre tiene que venir con ese número para hacer la cola, ¿no?, en el aula del profesor. Y ya digo, cuanto antes se matriculen, pues tienen el número más bajo y tienen más posibilidades después de coger un horario. Claro. Uh-huh. Por lo tanto, el número es importante. Ya digo, ayer vinieron, creo que fueron 60 personas a matricularse, todos con la idea de coger un número para poder después coger el mejor horario. O sea, que ya digo, no dejéis la matrícula muy tarde, porque al final el número que claro, quede, ¿no?, va a ser el horario que quede, va a ser ya uno o dos, ¿no?, para elegir, y es lo más difícil. Claro. Ya digo, entonces el 27 de septiembre a las 5 de la tarde vienen los alumnos de primero, segundo y tercero curso, o sea, los más pequeñitos, de 8 a 12 años, a coger la hora de instrumento. A las 6 de la tarde vienen los que están en perfeccionamiento, y a las 7 de la tarde vienen los adultos a coger el horario. Esto de forma está pensado para que un adulto no venga a las 5 de la tarde a coger el horario y coja las primeras horas de la tarde, y ya al final un alumno de 8 años se quede con el horario de las 9 de la noche. Imposible. Está separado por horas para que siempre los alumnos más pequeños tengan la opción de elegir de forma más fácil y ya los adultos, pues normalmente como quieren las últimas horas, pues viniendo a las 7 de la tarde ya se busca un horario que les venga mejor. Claro. Se está puesto muy escalonado para que no haya problemas de hacer mucha cola, de esperar y de que se queden los pequeñitos sin un buen horario. Oye, María, y ya para finalizar, a las 8 de la tarde tenemos la presentación del curso para los alumnos de nuevo ingreso. Ahí estamos todos los profesores en esa reunión y les explicamos pues cómo funciona la escuela, cómo funcionan los instrumentos que podemos prestar en el centro, la asignatura, cómo funciona. Bueno, pues todo eso pues se hace el día 26 a las 8 de la tarde. El funcionamiento de la escuela está totalmente estipulado igual que si lo hiciera en un conservatorio elemental de música. Son las mismas asignaturas, lo que pasa que en la escuela, bueno, pues no tienen la obligación de cursarlas todas, porque en la escuela municipal y evidentemente no te dan esa obligación. En el conservatorio o las cursas o bueno, te dictan del conservatorio, ¿no? Es algo que es la diferencia que tenemos con una escuela, pero el planteamiento que está diseñado desde hace 4 años para acá es tener todas las mismas asignaturas que en el conservatorio, y eso sí, obligatoriamente el lenguaje musical es fundamental. Así que lo que sí está establecido en la escuela es que hay que hacer el instrumento junto con el lenguaje musical para aprender a leer, para aprender a entonar, a escuchar y todo lo que conlleva el lenguaje musical. Y una vez que ha cursado el segundo curso de lenguaje musical, ya puede optar a hacer el coro de voces blancas, y si toca un instrumento de viento o percusión, pues la banda. O sea que son dos optativas que se cogen también, que en el conservatorio son obligatorias, pero ya digo que en la escuela no podemos obligar a nadie a que las haga, por lo tanto las ponemos como optativas, pero ya digo, no son, si tú haces nada más que instrumento y lenguaje musical, no estás haciendo la formación completa que se exigiría en un conservatorio elemental. Y este próximo viernes, el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou acogerá a partir de las 10:30 de la noche la 38ª Noche Flamenca de la Piel, que organiza un año más la Peña Flamenca de Ubrique con la colaboración del Consistorio Ubriqueño. En esta ocasión, la Peña Flamenca ha preparado una velada en la que el flamenco y la copla irán de la mano. Además de los ganadores de la última edición de la Noche Flamenca de la Piel, contará como artistas invitadas con Isabel Posada y Marisa Martín, ganadora y finalista respectivamente de la primera temporada de Original y Copla de Canal Sur. Estas artistas acompañan en el cartel al cantaor flamenco Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcor, que se adjudicó la última edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, al igual que el bailaor ubriqueño Iván Orellana, que sin duda será uno de los principales atractivos de esta velada. Las entradas están todavía a la venta al precio de 3 euros en la Oficina Municipal de Turismo. Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, nos habla sobre todos estos asuntos. Sí, ya tenemos conformado nuestro cartel. Yo creo que va a ser una noche bonita, va a ser una noche de embrujo, donde vamos a tener lo puro que es el flamenco, el baile también que está dentro de lo puro, y tenemos también para un poquito menos puro que es la copla, ¿no? Pero vamos, que hay gente que le gusta muchísimo la copla. Yo he escuchado por ahí decir, ¿no?, que en un cartel de noche flamenca no se debe de meter copla, pero bueno, ¿por qué no? Si está dentro de lo que es el flamenco. Así que pues vamos a tener a Isabel Posada y a Marisa Martín como artistas invitadas. Ellas son finalistas de la temporada de Original y Copla. En Ubrique es que gusta la copla. Cuando trajimos a Sandra, pues se llenó el cine, estuvo hasta arriba. Espero que en esta ocasión pues esté lo mismo, porque son dos saladas que la verdad que están dentro del flamenco, que estas son cantadoras de flamenco. Lo que pasa es que, claro, hay que vivir con el flamenco y con la copla. Con la copla. Este hombre arrasa por donde quiera que va. Arrasa. Este tiene los premios, que los tiene a montones. Porque yo lo veo, hombre, yo lo tengo agregado en mi Facebook. Y me pone cosas, mira que voy a tal sitio, mira que he ganado esto, mira que he ganado lo otro. Digo, oh, esto lo va a llevar todo. Así nos quieren ir los demás al concurso, te lo voy a estar llevando tú todo. Y es verdad, es muy buen cantado. Buen cantado. Y el padre ha venido mucho a Ubrique, el padre Antonio Ortega. Por eso pone Antonio Ortega hijo, porque el padre era Antonio Ortega y ha venido muchísimas veces a nuestra peña a cantar. No ha tenido suerte este hombre nunca, pero sí el hijo. El hijo es un fenómeno. Además de un gran atractivo, lo bien que lo hace este niño. Que no es que yo lo diga. Que lo va a ver, el que no lo ha visto y lo va a ver lo que es un artista. Porque es que no voy a decir que sea un Antonio Canales, ¿no? Ni Farruco, Farruquito, ni nada de eso, ¿no? Pero no tiene nada que envidiarle. Nada, nada, nada. Que se acerquen por allí, que nos echen una manita, que esto es una cosa que es nuestra, que es andaluz, que es de Andalucía. Y bueno, pues hombre, que no se pierdan las costumbres, que no nos invadan otras clases de música, aunque yo no me opongo a las demás músicas, ¿no? Pero que nos echen una manita, vayan, y que esto es muy bonito, que se entretiene y da alegría y sana el cuerpo. Que menos que ese un ratito allí a gusto, además fresquito en el cine, sentado en tu butaquita, viendo estos grandes artistas. Yo no me lo perdería, pero vamos, hablando ya formal, una pena que el que no, hombre, que no vean estas cosas, que uno las trae con mucho cariño, ¿no? Y para que el pueblo pues disfrute, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Disfrutar, que nos quedan dos o tres telediarios, que lo mismo estamos aquí que estamos en otro lado. Por otra parte, hoy también continúan las actividades de la 19ª edición de Tardes de Novena, que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Así, hoy en torno a las 10 menos cuarto de la noche, se proyectará en la Plaza de la Verdura la película Dumbo, un film dirigido a todos los públicos. Mañana miércoles, a la misma hora, también se proyectará la exitosa película Campeón. Nos quedamos ahora con la información deportiva. El pescador ubriqueño Juan de Dios Venegas García se proclamó el pasado fin de semana subcampeón de España juvenil de pesca en agua dulce en el embalse de Baluengo, en Badajoz. Venegas estuvo encabezando la clasificación del campeonato durante las dos primeras mangas, tras lograr 2-1 de zona. Sin embargo, en la tercera y última manga se vio superado por el manchego Alberto Gómez, que empató a puntos con el ubriqueño, pero lo superó en pesaje. La tercera posición fue para el madrileño Raúl Peña. De esta manera, Juan de Dios Venegas vuelve a subirse al podium de un campeonato de España de pesca en agua dulce, tras el título logrado el año pasado. Por otra parte, un total de 22 representantes de equipos de la Liga Local de Fútbol Sala estuvieron ayer presentes en la asamblea extraordinaria que convocó el Comité Local de Fútbol Sala para preparar y darle forma a la nueva temporada 2019-2020. Entre los asuntos que se trataron destacan la reestructuración de las categorías, el abono de las cuotas y las sanciones por impago y el calendario. De esta manera, la temporada arrancará con el trofeo del comité el 20 de septiembre, seguido del inicio de la liga previsto para el 25 de octubre. Una vez finalizada la liga regular, se disputará con el formato de playoff la Copa de la Liga, en la que habrá equipos que luchen por este trofeo y otros que peleen por la permanencia en División de Honor. Una vez terminada la liga, se jugará el trofeo Ignacio Peralta y después la Maratón de Fútbol Sala, que adelanta su fecha al fin de semana del 19 y 20 de junio. Escuchamos a Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Pues ayer se realizó la asamblea extraordinaria de esta temporada, en la que se habló de la reestructuración de divisiones, cómo iban a ser las cuotas para la temporada. Se estuvo hablando de dos formas de pago, la habitual como era hasta ahora, y yo propuse una que era pagar antes de empezar la liga. Tenían dos meses, del 1 de septiembre al 31 de octubre, para hacer el abono de la mitad de la temporada y al principio de la temporada, al principio de la segunda vuelta, hacer el segundo pago. Algunos equipos se van a coger, pero la mayoría ya pues votó que como antes. Y entonces pues le estuve comentando de los problemas que ha habido estos últimos años y sobre todo el año pasado, de equipos que debían dinero antes de empezar la temporada. Se dijo de que se quedaron 3.400 euros y que tenía que estar como el cobrador del FRA. Entonces este año ya es seguro que voy a hacer que el equipo que no esté al corriente de pago, pues se le van a ir quitando 3 puntos. Y cuando ya a lo mejor haga la primera multa, pues a lo mejor se pondrán los equipos al orden, porque es que hace falta estar al orden para ir afrontando los gastos que hay. Y después, pues nada, por ahora hay unos 22 equipos, algunos están cogidos con alfileres y hay otro equipo que está ahí a expensas de entrar, y ya se verá la reestructuración de las divisiones cómo quedarían, si 11-11 o 10-12. Y nada, le entregué a cada equipo un régimen disciplinario y las normas de la competición, para que cada club las tuviera y no hubiera ningún problema a la hora de saberse las normas, ¿no? La liga el trofeo empieza el 20 de septiembre, ¿vale? Y la liga comienza el 25 de octubre. El trofeo de Ignacio empieza al finalizar la liga, y la maratón es el 19 y 20 de junio. O sea, va a terminar la liga, dependiendo cómo se organicen, pues va a haber el campeón de la liga regular va a ser campeón de la liga regular, y después va a haber una copa de la liga en la que los 8 primeros van a luchar por ese trofeo y los 3 restantes o 2 restantes pues van a luchar por el descenso. Y en otro orden de cosas, el Ubrique Unión Deportiva Senior venció ayer por 0-3 a la Unión Deportiva Bornense en el último partido de pretemporada antes del inicio de liga que tendrá lugar este domingo. Los de Miguel Domínguez mostraron su superioridad y se llevaron el triunfo gracias a los goles de Barra, Lolo y Miguel Rubiales. El Ubrique Unión Deportiva debutará oficialmente este domingo en el Antonio Barbadillo a partir de las 5:30 ante el Béjar Balompié. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.